Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo andás? Bien, Hola a ¿vos? todos y a todas los que escuchan por ahí. Buenísimo. Bien, acá, bueno, tratando de ir cerrando este año tan especial y dando un espacio para conversar sobre, bueno, en qué situación se encuentran, en este caso, en las reinstituciones de Cuartel Quinto. Y mira, estamos como todos, digamos, tratando de llegar a fin de año viendo cómo la situación no está bien para nadie todavía. Falta mucho camino, ¿viste? La reactivación del trabajo se dio un poquito, pero bueno, la gente todavía está medio. Ahora parece ser que estamos en un clima festivo, así que Claro. no se nota mucho, pero bueno, este año, por ejemplo, una de las cosas que, una alegría que tuvimos a fin de año fue la inauguración de la Escuela 84. Una lucha y una pelea muy, muy larga. Y con esa alegría también nos vino la conciencia de que los pibes que egresan del jardín que está al lado del 84 y de los lugares de casa no van a tener vacantes, o sea, no alcanzan las vacantes. O sea, trajimos una escuela Cuartel Quinto por ese tema y todavía vamos a tener un serio problema el año que viene con vacantes en primaria, inicial, primaria y secundaria. Claro. Y estuvimos haciendo un relevamiento, recién estamos terminando un poquito el relevamiento con la gente de la Universidad de Sarmiento. Sí. Y bueno, vamos a hacer. Ese, por ejemplo, va a ser uno de nuestros trabajos seguramente bastante arduos el año que viene. Va, ya empezó en realidad, porque hay que traer más escuelas otra vez a Cuartel Quinto, no alcanzan. La 84 es una escuela secundaria. Harían La falta. no, no, es la 84 es la escuela primaria de Los Primaria. Hornos. Ajá. Los Hornos viene al fondo del asentamiento, ¿viste? Sí. Fue, Era la que así que ya no funcionaba hace en. falta un 85. Ya. Claro. Era la que funcionaba en aulas modulares. Sí, exactamente, ahora está hermosísima. Así Sí. que bueno, esa fue una alegría y Claro. también, bueno, una alegría que también nos desafía a a construir nuevas alegrías. ¿Y cómo llegan ustedes como trabajadoras y trabajadores comunitarios en esta red? ¿Tienen la posibilidad de encontrarse por lo menos en la virtualidad, ir monitoreando el trabajo, compartiendo? Nosotros semanalmente nos juntamos para trabajar y para compartir cómo andamos y ver cómo va fluyendo las intervenciones que vamos realizando. Sí, de hecho hoy a la tarde tenemos una reunión otra vez. Sí, el trabajo no disminuyó, al contrario, se intensificó y la verdad es que pudimos, por suerte, seguir trabajando juntos a través de la virtualidad. Sí, lo pudimos hacer por suerte, con algunas dificultades, porque bueno, la conectividad no es la adecuada. ¿Cómo es la relación con el municipio? Justo el viernes pasado estuvo el presidente de la Nación en Cuartel Quinto, en el Centro Cultural La Chicharra, con la intendenta. Incluso allí anunciaron el pago de un bono a las trabajadoras comunitarias de, creo que es algo así como 5.000 pesos. ¿Qué relación tienen formalmente con el municipio? ¿Hay acompañamiento en este tipo de pandemia? ¿Las gestiones son más bien a nivel provincial? No, nosotros tenemos, o sea, in nosotros intentamos, no solamente con esta gestión, sino con todas, tejer una relación, porque la verdad que la intencionalidad del Consejo siempre es incidir en la política pública para la localidad. Y a nosotros nos parece que el funcionario, esté quien esté y sea el palo de que esté, tiene que escuchar y trabajar con las organizaciones de la comunidad. Así que intentamos siempre que la relación con la gestión sea la mejor posible. Con Mariel es una buena relación y sí tenemos que discutir algunos temas, seguramente. Algunos temas en los que por ahí no acordamos lo suficiente, pero es buena la relación, no tenemos ningún tipo de conflicto. Sí, los conflictos seguramente por ahí o algunas dificultades se armarán en función de algunos proyectos que por ahí no nos suenan del todo, ¿cómo te diría? Sí, no suenan que sean los adecuados para cuartel, pero eso lo ponemos en discusión, ¿viste? Claro. Realmente intentamos que haya diálogo y que la discusión sea fructífera, que sea una discusión que arrime más ideas, más cabeza, más conciencia, sobre todo porque somos habitantes de Cuartel Quinto y queremos vivir bien. Qué sé yo, el UPA, por ejemplo, es un tema que no es municipal, pero es provincial, pero es un tema al que le tenemos que dar pelea para que siga funcionando, viste que hicieron el hospital modular y bueno, Sí. hay algunos trabajadores del UPA que dicen que hay peligro de que se lleven la parte modular. Entonces, bueno, estamos investigando un poquito para ver cómo es eso, porque la verdad es que necesitamos un hospital en cuartel. Sí, la distancia. O sea, y cada vez que cae algo queremos que se quede, no que se vaya, que se mejore y se quede. Sí, las distancias además son enormes entre Cuartel Quinto y el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Sí, sí, además de que son enormes, ahora hay un hospital, el UPA tiene un laboratorio, a veces lo que le falta al UPA desde la provincia es insumos y personal. Entonces eso también hay que darle pelea. ¿Sí? Y bueno, qué sé yo, lo otro que nos preocupa son algunas, por ahora son informaciones no oficiales, pero que uno va haciendo circular, es esto de la instalación de una cárcel en Cuartel Quinto, y entonces eso a lo mejor nos está preocupando bastante, pero bueno, no tenemos información oficial todavía, pero bueno, vamos a ir tratando de buscarla, a ver qué veracidad hay del asunto, qué nivel de concreción hay, porque en esto que usted estaba diciendo recién, me parece que la prioridad en Cuartel Quinto no es una cárcel, sino las escuelas. Claro. O sea, como en funciones de prioridades, la inversión de la provincia debería ser en el término de las escuelas. Y ahí, bueno, ahí habrán algunas discusiones que tendremos que dar con quienes correspondan, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Y cómo, cómo están llegando a este final de año en cuanto al coronavirus? Ustedes que tienen la posibilidad de trabajar territorialmente y monitorear globalmente hasta desde ahora, todas las instituciones. Hasta ahora va bien, digamos. Todo el mundo está hablando de un rebrote, pero nosotros todavía no estamos teniendo mucha novedad sobre el tema. Y quizás también porque la gente también se ha relajado un poco en función de avisar tanto, porque ya saben cómo, a dónde ir, qué hacer, el hisopo, o sea, hay como un aprendizaje sobre cómo hacer, cómo tratar el tema de la gente, que entonces no hace que sea tan, así como que se conmueva tanto el territorio con el asunto, ¿viste? Puede ser también eso. Claro. No hemos visto grandes cambios, pero sí sabemos que la gente ya sabe, tiene que ir a dónde va, que el hisopado, hay bastantes lugares para hisoparse, entonces... Saber que hay alguien y está en algún peligro, está previendo que tiene coronavirus. En ese sentido, por ahí vamos bien. Bien, buenísimo. Creemos, digamos, pero lo que te estoy diciendo por eso no sé si es que la gente está más relajada o que relajada en todo sentido igual también, porque hay bastante relajamiento con el tema de la prevención. Eso está siendo difícil. Y ahora todo el mundo en la calle, más. Sí. Así estaba cierto, un desafío, ¿no? Un desafío enorme, sí, mantener las medidas de cuidado en estos encuentros familiares, que por un lado son una instancia que ayuda de reencuentro. Exacto, ¿no? De reencuentro, a transitar de otra forma, de volver a vincularse, pero esa movilidad muchas veces puede llegar a traer un invitado inesperado. Esperemos que no suceda y que mantengamos las medidas de cuidado también en toda la región. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, eso vamos a hacer seguramente un llamado a que eso suceda, ¿viste? Porque la verdad que tanto esperamos que bueno, todo el mundo quiere salir y festejar, ¿viste? Claro. Por lo menos estar vivos es importante. Sí. Sin duda. ¿La mayoría sigue trabajando en enero y febrero o hay así postas para no, que puedan descansar? No, generalmente viste que los centros se tratan de ir turnándose para hacer un receso, sobre todo en este tiempo. Sumamente necesario. Lo que pasa es que también es cierto que hay que ir midiendo cómo va con el tema alimentario. Yo creo que es como siempre también turnándose, seguramente van a ver esto de cada grupo igual resuelve con su grupo como lo hace, pero siempre en enero es el momento, enero y febrero son los momentos de enturnarse para descansar. Las compañeras están muy cansadas, han puesto mucho el cuerpo. Sí. ¿Viste? Siempre lo ponen, pero este año fue mucho más difícil. Sí, sumado al estrés, ¿no?, de la pandemia. Bueno, esperemos que sea el mejor de los trayectos estas fiestas, con los cuidados necesarios, y bueno, y seguir conversando el año próximo para compartir los proyectos, los sueños y las luchas junto a la Dale. Al Consejo de sí, Cuartel por Quinto. Ahí, lo último que te cuento es que el municipio de Moreno, viste que cambió el sistema de recolección de residuos, sí. Está armando el tema de puntos verdes. Bueno, en esa, por ejemplo, estamos empezando a trabajar en común con el municipio, tratando de organizar puntos verdes. Nos parece una muy buena noticia esa ordenanza que pone los residuos sólidos urbanos como como un eje de trabajo. Y bueno, ahí también tenemos que ir viendo cómo colaboramos, pero nos parece que es, por ahí van algunas de las cosas que nosotros queremos apoyar. Buenísimo. ¿Qué es eso? A ustedes también les saludo un montón, que tengan un buen año. Es muy importante la tarea que hacen, así que realmente la verdad que uno recibe las noticias y se entera de lo que va pasando no solo en Moreno, sino en el municipio vecino, hermano, y de lado. Los de paz, así que les mando un abrazo enorme de parte del Consejo a toda la FP Tinkunaco. Un abrazo enorme para todo el Consejo y seguimos charlando el año próximo. Dale, hasta luego. Abrazo grande.